San Luis Potosí, XCXQ Radio Universidad. Es con esta música, Pompa y Circunstancia número 1 de Sir Edward Elgar, con la que diariamente inicia sus transmisiones la emisora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, XEXQ. Transmisiones que desde el año de 1938 a la fecha han sido presencia en nuestra ciudad de una opción para el radioescucha, la de la buena música. Tenemos el orgullo de ser pioneros de la radiodifusión cultural en México, ya que Radio Universidad de San Luis Potosí lanza al aire su primera emisión el 28 de julio de 1938. La labor tesonera de los iniciadores de la radiodifusión cultural, poco a poco, por dificultades fácilmente comprensibles, el reducido presupuesto económico principalmente, ha hecho más importante y de noble significado el cumplimiento de sus tareas que osadamente iniciaron. Labores que fructifican hoy día, pues no se concibe que haya centros o instituciones de cultura superior que carezcan de servicios radiofónicos anexos para cumplir la misión de extender la enseñanza universitaria o simplemente cultural al pueblo mexicano. El ejemplo de las radios universidades de San Luis Potosí, de México, ha sido seguido entusiastamente por los proyectos y fundación de difusoras en diferentes universidades e institutos de enseñanza superior del país. El 28 de julio de 1938 se escuchó por primera vez el mensaje de difusión cultural que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí hacía llegar al pueblo potosino. Recordaremos algunos nombres y circunstancias de aquel sencillo acto de inauguración que tuvo lugar en un pequeño local de la planta alta del edificio central de la universidad. Tan trascendente acto, la inauguración de la difusora de la universidad, nada tuvo de solemne, ni siquiera dado a conocer por la prensa local. Era rector entonces el doctor Juan H. Sánchez y secretario de la universidad el licenciado Miguel Anaya Romero. No hubo invitados importantes, ni vino de honor, ni discursos. Era el mediodía. Por entonces no se impartían cátedras de las 12 a las 15 horas, así que prácticamente eran horas muertas. Ya habían sonado las 12 en el reloj del colegio en la planta alta. Un pequeño grupo, entre ellos el licenciado Felipe Cardiel Reyes y su hermano Raúl, Ernesto Báez Lozano y José Luis Vera, entonces estudiantes de leyes. Había también otro grupo de estudiantes de la preparatoria. Hubo comentarios y bromas. El grupo pasó al interior de la estancia, donde después sería durante cerca de 40 años la cabina de transmisiones de Radio Universidad. Alguien accionó el conmutador. El micrófono adquirió entonces su mayor importancia, que rubricaba un respetuoso silencio de los ahí presentes. Luego, las palabras sacramentales. Bueno, bueno, probando, probando. Quien hizo la presentación de la difusora fue cualquiera de ellos. Hablaron los tres más importantes del grupo iniciador, pues ellos tenían facilidad de palabra, pero no se sabe más. El primer director de la Radio Universidad de San Luis Potosí fue José Luis Vera. Hubo también en este primer programa varios números musicales a cargo del ahora doctor Esteban Castro Anaya. Se pasó después a la transmisión grabada, sirviéndose de el entonces incipiente disquero, con escaso material que la universidad por entonces pudo costear. El programa improvisado en aquel memorable 28 de julio de 1938 terminó a las 20 horas, hora en que se daban por concluidas las labores del colegio. Fue la primera vez que la voz de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se dejó escuchar a través de las ondas hercianas, para cumplir su cometido en la difusión del quehacer universitario. Desde esa fecha hasta este 28 de julio de 1983, cumpliremos 45 años de labor ininterrumpida. Actualmente, Radio Universidad transmite en sus frecuencias autorizadas 1460 kHz, onda media con una planta de 500 watts de potencia, 6.045 MHz en la banda internacional de 49.62 metros, con una planta de 250 watts de potencia. Esta última, inaugurada extraoficialmente el 25 de febrero de 1961, nos permite llegar no solamente al centro de la República, sino que su transmisión alcanza a difundirse a varios estados del país y aún al extranjero. Se observa con agrado la aceptación que ha tenido la Radio Universidad Cultural, que se esparce entre los más diversos niveles sociales, y hay plena seguridad de que se está cooperando a la superación de nuestro país, que demanda ampliar el buen gusto y el sentido para lograr una cultura sobresaliente en las actuales generaciones. La programación de Radio Universidad se sustenta, básicamente, en la transmisión de la música culta. Los programas en cooperación con las más importantes embajadas en nuestro país, así como los convenios con la Secretaría de Educación Pública a través de su Subsecretaría de Investigación Científica y Superación Académica, los convenios con las diferentes universidades del país. Otro antecedente significativo tuvo lugar en noviembre de 1953, cuando se inicia la elaboración del boletín de XEXQ con la programación mensual y horarios de transmisión, que en aquel tiempo eran de lunes a viernes de 13 a 15 horas y sábados de las 13 a las 24 horas. Actualmente las transmisiones de Radio Universidad son de lunes a sábado de 7 a 23 horas y los días domingo de 7 a 20 horas. Este boletín subsiste a la fecha con el nombre de Boletín Cultural de Radio Universidad, con un tiraje de 1.500 ejemplares. El personal que actualmente labora en Radio Universidad consta de un director general, un subdirector, un director artístico, dos empleados administrativos, dos técnicos en grabación y servicios especiales, dos técnicos en mantenimiento, un empleado de intendencia y una planta de 14 locutores, estudiantes universitarios que laboran, como lo han hecho los estudiantes y los universitarios de San Luis Potosí, a través de casi 45 años, por la cultura y por el arte.